sin ti. Es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo. En mí vibrar la vida, vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. Vibrar la vida, vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. Estar en ti.